Che, ahora va a cantar mi cantante de rock favorito, no. Luciano Scaglione. ¿Cómo que no? Ahora se dice Fofovita para vos. Marche Fofovita. Fofovita para uno. En el otro tema va a cantar mi cantante favorito, Luciano Scaglione. Me cagaste. ¿Y no querés cantarlo ahora? No sé. Mándale carbón ahora. Bueno, dale, vamos. ¿Cómo arreglamos? Vamos, de Checo, querido. No, mejor ahora que hay imagen y toda la sonata y la bandera. Entonces, después de este tema, va a cantar mi cantante favorito, Luciano Scaglione. Ahora va a cantar tu cantante no favorito. Este hijo de puta que está acá. ¡Morbo porno! Eso es una parrilla. Solo veo que te aturo. Morbo, porno. Otro día para enloquecer. Morbo, porno. Otro día para enloquecer. Morbo, porno. Nativa de provisa, venamiendo sacroco. Obreros en el tren, se la marchan de reojo. Destino de locura latinoamericano. Cambiando rotación por un instante de orgasmo. Solo veo que te aturo. Morbo, porno. Todo bizarro. Ahora estamos tuya donde quieres que vaya. Sonrisa la salida, bien a punto de llegada.